El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, cualquier cosa que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox, de los últimos programas. No comentéis en uno de hace 3 años, hacedlo si queréis, que además lo seguís haciendo y me llega la notificación, pero no lo leemos porque al final hay que priorizar lo más reciente, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Dicho todo esto, hoy hay muchas cosas en cuanto a temas que se han tocado en las últimas semanas, que vamos a intentar abordar. No hay mucha cantidad, la verdad. Hay semanas donde sí que venimos, además de un responde bastante largo, el último, casi una hora. Lo tengo aquí, 52 minutos. Hoy deduzco que no va a ser así, aunque nunca se sabe, porque nos encanta hablar a los que nos hemos reunido. Así que nada mejor que darle la bienvenida. Jonah, ¿qué tal? Pues me siento muy identificado con lo de que nos gusta hablar. Ya me lo dice mi mujer ya. ¿A ti no te pasa que a veces... Yo a veces... me canso de escucharme. Yo no, ¿eh? Tengo ese superpoder, no me canso de escucharme. Mi mujer a veces me mira con cara de... ¿Podrías callarte un ratito ya? Yo creo que ya está bien. Ay, Dios. Eso, y deja de hablar con todo el mundo porque es un colapso para la gente. Es un poco... Ella es más introvertida. Y yo soy todo lo contrario. Entonces, le va bien porque la hago de entradilla a los grupos, pero le va mal porque siempre estoy hablando con todo el mundo y ella cuando se quiere ir, pues no le va bien. Pero no pasa nada, porque lo lleva bien. Me aguanta, de momento me aguanta, o sea que está bien. Ah, pero eso está chulo. Además, la dinámica introvertido-extrovertido me gusta mucho. Hay un meme que vi hace tiempo que es un introvertido que dice, yo no sé por qué este extrovertido me eligió. Porque es verdad que muchas veces yo como persona introvertida se te acerca a alguien extrovertido y se crea esa dinámica, pero sale de la otra persona porque si fuera por mí no saldría, ¿no? Entonces me gusta mucho. Ahí hay una química chula. Sí, la verdad es que no me puedo quejar nada. He tenido muchísima suerte. Bueno, te voy a contar, Sergio, sí. Hoy traigo cosas culturales. Bueno, culturales más o menos. estoy viendo Black Clover, ¿vale? Está en Netflix y me está gustando. Al principio me daba un poco de rabia el protagonista porque grita mucho, pero conforme va avanzando me está gustando bastante. ¿Pero en qué idioma grita? En japonés. Es que los japoneses son muy de gritar, son muy gritones. Sí. Yo lo veo en japonés subtitulado. Pero, por ejemplo, también está o estaba en catalán, por si alguien lo puede encontrar, en el canal de aquí de Cataluña de anime y manga que han abierto nuevo. ¿Ah? O sea, que a ti también, que tú también sé que algo dominas de catalán, o sea que perfecto. Y yo lo estoy viendo en Netflix, hay 51 capítulos, creo que nos hemos comido con mi mujer 49 en un par de semanas. ¡Madre mía! O sea que así, está siendo muy loco esto. Y luego he visto el primer capítulo de Fubar, que no sé si te sonará, no, pero es la serie de Schwarzenegger. Es Schwarzenegger, por si alguno domina de alemán, que no me eche bronca. Pero Schwarzenegger para los de aquí, el chuache. ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿cómo? ¿De qué va? No sé si es guionista o director y protagonista de la serie. Y es, bueno, lo que podrías explicar, o sea, lo que podrías esperar de Schwarzenegger, ¿sabes? Tiros, acción, a cascoporro y muchas risas. Tiene un aire a Mentiras Arriesgadas, la peli con Jamie Lee Curtis. Sí. Y está muy divertida. La verdad es que muy divertida. Solo he visto un capítulo y a mí me ha gustado. Ajá. Le daré la oportunidad de verla entera, seguramente. Claro, uy, qué chulo. Y qué original. Vale. Sí, sí, porque normalmente no recomendamos, recomendamos cosas muy profundas. No, no, a las hostias, gente. A ver, eso. A... no, que también está bien para despejarse un poquito, que la vida ya es suficientemente triste como para no reírnos un rato. Ahí, muy bien dicho, completamente de acuerdo. Pues vamos también a darle la bienvenida a Traders, ¿qué tal? Bien, muy bien, la verdad. Con siempre ya sabes que a mí responde me gusta mucho, así que con ganas. Y puestos a recomendar cosas, yo también tengo algo que recomendar, que no me acordé el otro día, y es que fui por casualidad a ver cómics. Bueno, fui adrede a ver cómics, pero lo vi por casualidad. Uno que cuando leí en su momento me encantó, y ahora ha salido en una edición espectacular, creo que la llaman Art Collection de Panini, que es una edición muy grande, de un cómic que se llama Arma X. Arma X es el origen, cuenta el origen de Lobezno y cómo se convirtió en el personaje que es ahora. Y Lobezno, la Patrulla X, mucha gente supongo que lo conoce. Y de hecho están preparando videojuego, por cierto, para la PlayStation 5. No salió el otro día. Pero esto no quiero entrar en eso. El caso es que el cómic es una auténtica maravilla. Lo hace un dibujante que se llama Barry Windsor Smith, que es un dibujante que muy conocido en su momento porque fue evolucionando de un estilo parecido a Jack Kirby a un estilo prerrafaelista. Y es seguramente su obra cumbre. Es impresionante gráficamente, pero además se encargó del guión y lo hizo muy bien. Además, hay algo que me ha sorprendido mucho al releerlo, que no me di cuenta en su momento, y es lo bien contado que está, que ya lo pensaba, pero lo bien contado que está siguiendo la conversación. Los bocadillos están de tal manera puestos que, aunque muchas veces al revés, que normalmente suelen ir de arriba abajo, y de izquierda a derecha, muchas veces va de abajo a arriba, sí, de izquierda a derecha, eso sí, y se sigue francamente bien, está muy bien hilado, está muy bien hecho, aunque haya conversaciones mezcladas, se sigue muy bien. Consiguió hacer un cómic en el que no había barreras para poder seguir perfectamente la historia, que es una historia muy dura, de cómo se convirtió en MX, lo que le hicieron, cómo convierten a un hombre en un animal, realmente, y cómo le quitan toda su dignidad, y qué es lo que sale de ahí. Es una historia que está muy bien. Y ya digo, la edición es el doble de grande de una edición de cómic normal. Es en formato álbum y permite apreciar todo el trabajo del dibujo de Barry Smith, que merece muchísimo la pena. Así que lo recomiendo. Es verdad que sale cara porque realmente un cómic de 150 páginas, más o menos en total, son 40 euros. Es una pasta. Uf. Aunque tenga 50 euros, 50 páginas de extras. Además, ahora, pero, con la crisis del papel que ha subido todo. Sí. Está peor. Entonces, por eso hay que pensárselo. A ver, en mi caso es porque ya lo conocía y es de mis cómics favoritos. Entonces, y claro, mi cómic favorito tiene muchísimos años y leerlo hay que leerlo casi como si estuviese en la Biblioteca Nacional con guantes y pinza para pasar la página, ¿sabes? Sí. Entonces, me merecía la pena coger y comprar una buena edición y tenerlo. Pero si no, hay otra edición que es en tamaño normal, con un precio normal, que salió también hace algún tiempo y que sigue siendo igual de bueno el cómic. Se puede tener, y lo que merece la pena es leerlo porque es buenísimo. Ya en su momento, si te lo compras ahora, a lo mejor es dentro de 30 años cuando tengas que comprarte otra edición porque tengas que usar esas pinzas y esos guantes, así que tampoco pasa nada. Pero si el cómic lo conoces o te fías mucho de mí cuando digo que es una obra maestra, hay una edición espectacular que merece mucho la pena. Y si no te fías tanto, pues tira de la otra porque merece mucho la pena leerlo. Está francamente bien. Y era lo que quería comentar a la gente, porque digo, creo que merece la pena que cuando se hacen estas cosas y salen muy buenos cómics, pues oye, si los conocemos, pues se lo contamos a la gente. Y si se apuntan, claro, cuando llegue el videojuego, van a saber perfectamente cómo llegó Logan a convertirse en esa máquina de matar. Pues yo no me voy a quedar atrás, también voy a recomendar algo. Una serie que me está encantando de Filmin, que la estamos recomendando mucho Filmin, Somewhere Boy, que además es como de las últimas novedades que han metido. Es del creador de The End of the Fucking World, que no sé si la habéis visto, es una serie que está en Netflix, pero también es de Channel 4. Sí, era en Netflix, ¿no? Claro, bueno, pero originalmente, o sea, la compraron de Channel 4, que es donde también se ha emitido esta, en la televisión británica. Que además, The End of the Fucking World creo que estaba basada en una novela gráfica. Bueno, da igual. El caso es que si os gustó mucho esa serie, a mí me encantó, sobre todo la primera temporada, ya luego pegó el bajón. Pues el creador ha hecho esta serie original también para este canal de Reino Unido, que se puede ver aquí por Filming, y es muy interesante. Son solamente 8 episodios de 20 minutos, que yo he llegado a un punto en mi vida en el que agradezco que dure tan poco, que condense realmente las cosas en esos 20 minutos, que, para ponernos en situación, es un padre con su hijo. La madre le ha ocurrido algo y está muerta, ¿vale? Entonces, es un padre y su hijo. ¿Qué ocurre? El padre tiene al hijo encerrado en casa desde que nace. No le deja ver el mundo exterior y le dice que hay monstruos fuera, que hay alienígenas, que en fin, que no puede salir de casa porque lo pueden matar. Y se inventa como toda esa fantasía para tener al niño retenido en casa, mientras el padre pues sí que sale, va a trabajar, compra lo que sea, y el niño crece con ese miedo infundado por el padre, por esa sobreprotección de haber perdido a la mujer y de querer tener al hijo con él. ¿Qué pasa? El niño va creciendo, el niño ya tiene 12 años, 15 años, 18 años, y evidentemente dice, oye, aquí hay cosas que son un poquito raras. Os estoy contando un poco el inicio, ¿eh? No os destripo nada. ¿Y qué ocurre? Que se lo hace saber al padre, le dice, oye, yo quiero salir a ver qué hay ahí fuera. Que no es que no me fíe de ti, pero quiero, ya tengo una edad y no puedo estar viviendo siempre aquí dentro de la casa. Y el padre se da cuenta de que está perdiendo al hijo, que no puede tenerlo como un ser dependiente, porque al final, evidentemente, los años pasan y quiere explorar el mundo o lo que queda de él o lo que le ha dicho ese relato. ¿Y qué hace? Ante la imposibilidad de manejar esa situación y el dolor por la pérdida de la mujer, el padre se pega un tiro. Esto es el primer capítulo de la serie. ¿Qué ocurre? Ahora el hijo lo dan en acogida con un familiar, en fin. Y de repente se enfrenta, con 18 años que tendrá el muchacho, a que todo lo que le había contado su padre era mentira. Que realmente hay un mundo ahí fuera, que el mundo no se extinguió, que la gente se relaciona, que hay teléfonos móviles, que... Y claro, el shock, por un lado, de tu padre se ha suicidado, con el shock de tu padre, que creías que te quería, te estaba mintiendo sobre todo lo que está pasando. No sé, me parece una serie que está como muy bien tratada. Los personajes, los actores, sobre todo el protagonista, hace muy bien el papel. Y yo la recomiendo, ¿eh? Son 8 capítulos en Filming. Somewhere Boy. A mí me está encantando. Me queda uno, nada más que me queda el último. Así que a ver qué tal. Dicho todo esto, vamos a hablar, porque hoy los protagonistas, repito, son los oyentes, no nosotros, que somos muy egocéntricos, siempre estamos aquí invadiendo el espacio. Vamos a escuchar. Todo el día hablando, hombre, cállate ya, Sergio, cállate ya, Jonah, cállate ya, Atreides, paz ya, hombre. Total, un día vamos a poner aquí una inteligencia artificial que hable por nosotros, un Loquendo. Y ya está, yo me callo y me quedo de brazos cruzados. Le doy al play. Muy loco podría ser, ¿eh? Y ya está. Pues mira, vamos a ir al programa 827, donde ya hablamos pues de ese éxito en ventas de Zelda, Tears of the Kingdom. Aún no lo habíamos jugado, la mayoría. Y dice Mr. Samsung, no se imaginan las coincidencias de la vida. Justo escucho vuestro programa mientras juego al Zelda, pero no el Tears of the Kingdom, sino el Breath of the Wild. Llevo 220 horas y literalmente años jugándolo. Y aún no termino su historia y ni he querido librar la batalla final con Ganon. Es que me he perdido en su mundo y me saca más de una sonrisa mientras lo juego. Es fascinante. Decía que justo porque mientras decía la palabra magia, Atreides nombraba la misma mágica palabra, mientras comparaba la potencia entre la Wii U y la Switch. Fue algo surrealista, sinceramente. Además, fue también mientras lograba solucionar el puzzle jugable del santuario de Hakam. Ojalá lo pudieras ver por YouTube, este santuario, porque el diseño de nivel y jugabilidad es hermoso. Ah, olvidaba algo importante. Juego este Zelda, Breath of the Wild, en Wii U. No tengo aún la Switch. Así que más adelante podré jugar la segunda parte recién lanzada. Saludo desde los Andes de Sudamérica. Pues muchas gracias por el comentario. Y sobre esto, también de Zelda, dice Armando, gran programa como siempre, sin embargo, sentí un poco agria la parte de Zelda, pese a ser la portada del programa. Bueno, ahí voy a hacer un inciso, yo ahí tengo que tirar de modo buitre y evidentemente puse la portada porque era el juego de moda y aquí hay que aprovechar para que nos escuche más gente. Dicho esto... Dice, sentí un poco agria la parte de Zelda. Este juego es muy importante, ya no solo para los jugadores, sino para la industria misma. Si te gustan los videojuegos, creo que es un error olímpico simplemente pasar de este juego. Y no, No me refiero a que lo tengas que jugar, sino a, en definitiva, no hablar de él solo porque se piense que es un juego triple A más. No. Su importancia es tal que se dice que los directivos de Capcom les han regalado copias de Tears of the Kingdom a sus desarrolladores en plan, toma y estudia. Es un juego que en 3 días vendió 10 millones de copias y que encima revoluciona un juego como Breath of the Wild, que ya de por sí es revolucionario. Vamos, que no se pierda la oportunidad de hablar bien del estreno de un nuevo Zelda, que es un evento de por sí, y sobre eso de que a ver cuánto tardará la gente en olvidarse de Tears of the Kingdom porque saldrá otro nuevo juego y ahora el gustillo y la novedad es fugaz, déjenme decirles que a día de hoy Breath of the Wild sigue siendo trending topic en Twitter luego de más de 6 años de haber salido. Así que les aseguro que este nuevo Zelda se quedará bastante tiempo en las conversaciones habituales. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Armando? Porque lleva razón y oye, que ojalá dure mucho la conversación y aunque se pierda porque lleguen otras cosas, que ojalá que no, el juego seguirá siendo igual de bueno y que yo estoy loco, es que sigo en su mundo y sigo obsesionado, vamos. A ver, pues yo que precisamente fui el que comentó que era posible que se perdiera porque estaba pasando con todos los juegos y se olvidaba enseguida. Pues el caso es que afortunadamente no tiene mucha pinta de que vaya a parar. Es decir, y mira que acaba de salir Street Fighter VI, como hemos hablado en el programa anterior, y Diablo IV está a las puertas y que llega Final Fantasy XVI. Pero sigue siendo tema. Es un juego en el que no ha parado de hablarse. También porque hay tantas cosas distintas que se pueden hacer y tanto. Bueno, yo reconozco que soy un converso. Es decir, no me veía demasiado convencido para jugarlo y lo iba a dejar porque sabía que era un juego largo y soy más de juegos que me cuenten una gran historia que de juegos que me permitan hacer muchísimas cosas. Es decir, a mí el mundo abierto me parece bien, pero me interesa más por la historia que pueda haber. Jolín, es que lo estoy disfrutando todo. Historia, mundo abierto, hacer cosas, poder hacer una carreta, poder coger y lo que sea. Me está gustando muchísimo y me pasa un poco como a Sergio lo de obsesión, es buscar un hueco para poder jugarlo. De hecho, si he tirado con Street Fighter VI es precisamente para poder simultanearlo y no estar tan metido en un solo juego. Pero sí, creo que tiene un poco de razón, en definitiva, que sí que ha funcionado. Y si no le hemos dado más tallas, porque creo que de un juego hay que hablar bien y conocerlo. Y había que jugarlo, y cuando salió, pues evidentemente no lo habíamos jugado. Claro, efectivamente. Las cosas de Palacio van despacio, pero todo llega. Lo que quiero decir es que a nosotros nadie nos ha dado el juego. Lo hemos pagado religiosamente con nuestro dinero y con mucho gusto, porque vamos, amortizadísimo. Pero evidentemente a veces no puede ser de salida, o no nos viene bien, o X motivos. Tenemos el contenido, afortunadamente, de Nintendatos, de Nacho, que se acercó aquí al podcast a hacernos esa sección suya tan especial dedicada precisamente a Tears of the Kingdom, donde repasó quiénes son los creadores, ese punto de inflexión en cuanto a ventas y lo que ha supuesto para la propia marca y para la propia Nintendo. Y aparte, digo que las cosas de Palacio van despacio porque le hemos dedicado 6 episodios, 6 monográficos a la saga Zelda. Hemos cubierto todas las entregas de la saga en nuestro formato informe de misión o especiales. Y ya os puedo decir que Tears of the Kingdom tendrá su informe de misión para la temporada que viene. Pero para eso hay que jugarlo bien. Yo llevo 50 horas y me queda más de la mitad. Entonces, poquito a poco. Poquito a poco. Así que bueno, dicho todo esto, Jorge Castelló además nos menciona, soy muy futbolero, y el otro día a Jaume Acosta, jugador del Mallorca, le preguntaron si se iba a ir de fiesta para celebrarlo. Y él contestó que no, que se iba para casa a jugar al Tears of the Kingdom, que se lo había comprado el día de antes. Si buscáis el vídeo lo encontraréis facilísimo. Sí, yo lo vi por Twitter y me hizo mucha gracia. Delante de la prensa, no, yo es que me voy a jugar al Zelda, que es un juego que ha salido ahora y que está muy bien. Así que, muy buena observación. Seguimos avanzando, ya más temas. AT Prez dice, muy buenas, tengo 53 años, vivo los videojuegos y la escena retro, sobre todo de microordenadores. Sí hay talibanes del retro, incluso dentro de la misma escena, pero afortunadamente son el 5%. Bienvenido todo el mundo a los videojuegos retro y actuales. Cuanta más gente joven se apunte, mejor. Más se preservará y se conocerá en el futuro. Esto va en relación de lo que hablamos, de bueno, pues cómo hay ciertos entornos donde sí que parece que se te discrimina por la edad. En algunos sitios imagino que por tener poca y en otros pues por tener mucha, ¿no? Supongo, claro, la escala de cada uno. Y oye, y a mis brazos, tiene toda la razón, o sea, directamente. Creo que mientras más gente conozca juegos y juegue, más posibilidades hay de que esos juegos no se pierdan. Y además, esa gente más posibilidades tiene de divertirse, ¿no? Y de pasárselo bien. Claro. Y siempre hemos hablado que un juego es bueno, pase el tiempo que pase. No nos referimos solo a meses. Hay juegos, por ejemplo, ya que estamos tan cerca de Street Fighter, Street Fighter 2 sigue siendo un juegazo a día de hoy. De hecho, dedicamos un informe de misión por algo. Y sigues jugando y sigues pasándotelo muy bien. Un Sonic sigue siendo buenísimo a día de hoy. Y ya que hablaba de microordenadores, pues sigues teniendo un Jet Set Willy y aun por muy desesperante que sea, sigue siendo igual de bueno. Otra cosa es que algunos no tengamos ya la paciencia que teníamos hace 30 o 40 años, pero eso no tiene nada que ver con que los juegos se sigan manteniendo. Y es bueno que la gente llegue, los pruebe, los juegue, se haga su idea y pueda opinar. Y no les digan, no, es que tú tienes solo... No habías nacido cuando salió el juego. ¿Y qué? Lo he jugado, lo he disfrutado. Tengo una opinión, tengo una formación, los puedo apreciar, puedo dar un punto de vista. Eso no es la edad. Todo enriquece. Siempre, de hecho, yo creo que en el podcast lo bueno que tiene es que siempre hemos tenido edades y vivencias distintas y aportamos nuestros puntos de vista que pueden dar una, yo creo que una visión más completa, más compleja, más amplia de las cosas, que de los juegos que jugamos. Y eso creo que está muy bien que se aplique también al retro. No debería coger y necesitar un carnet para poder coger y poder hablar del retro. Ni un carnet por edad, ni un carnet por género. Esa es otra. Sí. Y que a ver, no me quiero tampoco poner demasiado duro, pero hay una ley natural en el mundo por el que las personas mayores tienen estadísticamente más probabilidades de morirse, ¿vale? Porque es así, ley de vida. Si los más mayores no perpetúan el legado a los que van después y los introducen, todo eso se perderá, ese patrimonio. Y luego nos echamos las manos a la cabeza. Y yo creo que aunque sea por responsabilidad de algo que nos gusta, habría que ser un poco más receptivo con la gente que quiere entrar y conocer lo que hay. Es que no entiendo. Bueno, es que no. Yo es algo que no asimilo. Porque, o sea, lo de los carnets de retro y tal, lo veo algo fuera de lugar. Si esto, o sea, bastante pena ya teníamos en esa época, cuando tú jugabas y eras el raro de la clase, cuando tú jugabas y eras el friki, ¿no? Pero friki como... Porque antes ser friki era malo, gente. Antes todo esto era campo, ¿no? Antes, efectivamente. Friki. Hemos superado una época en que éramos los raros. Exacto. Es cierto. No éramos los reyes del mambo como ahora que nos abren las puertas donde vayamos. Pero, bromas aparte, era malo ser friki. Si eras el friki de la clase, sabías que estabas con los otros que eran inadaptados. Exacto, o sea, hace 30 años jugar a videojuegos era horrible, o sea, era lo peor que podías hacer con tu vida. Y ahora que hemos evolucionado tanto, ¿por qué no enseñar las cosas que disfrutábamos cuando éramos jóvenes a la gente que sube ahora? Es que es súper bonito. Porque o sea, lo veo precioso. Es como un coto vedado, o sea, algo que era tuyo y que por tanto te habías conseguido apropiar de eso y que habías conseguido que un estigma fuese en cierta forma tu escudo. Desde los ataques que recibías, el ver que ahora la gente lo puede disfrutar sin que lo discriminen como te discriminaron a ti, yo creo que hay mucha gente que no lleva bien eso. Me da la sensación. Pues lo siento mucho, pero Juan Pedro, no es Kojima, que esto no es suyo. O sea, Juan Pedro, tío, tienes ya suficiente pelo en muchos sitios como para no aprender de que los jóvenes también tienen derechos, no solo tú por ser viejo. Y tengo que decirte algo, Juan Pedro. Tú piensas que precisamente lo que no te gustaba es que te discriminaran. Y tú lo que querías era disfrutar y jugar con tus amigos. Disfrutarlo. Y ahora no. Ahora que ya no te discriminan, ya no van a jugar los demás con los juegos sin que les estén jodiendo por serlo, por ser jugadores. Joder, que gracias a que ha pasado el tiempo y que estábamos allí desde el principio y nos mantuvimos allí, seguimos jugando, diciendo, pues es que está muy bien, con videojuegos, cómics, lo que quieras. Pues, y que hemos pasado unos años y han visto que ya empezábamos a tener sueldos y que les interesaba ir sacando más cosas y para frikis y que encima se iba sumando más gente y cada vez éramos más porque era divertido y porque estaba bien y porque jugar es bueno. Pues ahora vamos a coger y decir, no, pero es que tú no, porque no tienes. No, Juan, no puede ser. Hay que pensárselo. Que esto es para disfrutarlo todos y para disfrutarlo toda la historia de los videojuegos. Joder, que no hemos hablado a veces de preservación. Pues eso, que lo disfrutemos todos. Sí, sí. Bueno, quiero aclarar que Juan Pedro es una persona ficticia, ¿eh? Que no existe. Sí, sí, obviamente, ¿eh? A todos los Juan Pedros del mundo lo siento. O sea, solo era este Juan Pedro imaginario que ha salido de mi cabeza. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es algo sociológico, ¿eh? Yo creo que esto no es algo que se dé solo y exclusivamente con los videojuegos, porque yo lo percibo, estos días se ha hecho viral, bueno, viral en mi círculo, porque ahora con el para ti cada uno le sabe lo que quiere. Pero creo que dentro de ciertos colectivos o de ciertas comunidades nos discriminamos entre nosotros en lugar de hacer piña. Y yo lo estoy viviendo pues ahora con, pues eso, con el colectivo LGTBI. Mucha gente que está señalando con el dedo. No, es que si tú eres el típico con cuerpo normativo tal, no eres queer. Es como, bueno, pero ¿tú quién eres para decir si una persona es más queer o menos queer, ¿no? Entonces empezamos a añadir etiquetas que, en mi opinión, hace daño al final, en este caso, al colectivo, si se puede llamar así, pero bueno, a la comunidad de jugadores. ¿Estamos aquí para disfrutar? Pues venga, vamos a disfrutar. Vamos con otro comentario, el de Mario. Mario nos ha escrito un comentario largo, ¿eh? Mario podía haber enviado un audio. Ahí lo dejo. Pero bueno. Mario, para la próxima, mándanos un audio, por favor. Sí, que te queremos mucho que nos escribas. Dice, buenas familia, me habéis asesinado el corazoncito a partir de ahora ex joven. XD no significa por Dios. La hostia, me pasé una década aprendiendo qué era LOL y ahora me di cuenta de que lo poco que he aprendido además es apócrifo. Lloro fuerte, alto y mal. Este año cumpliré los 35 con dudas abisales sobre mi flow. Lo de flow ya no se lleva, Mario. Quiero ya decírtelo, que esa palabra está ya descatalogada. No está homologada ya por el diccionario urbano. Miro el lado bueno, aunque con vista cansada, que es que las canas, me digo, dan un aire a saber de algo mientras no diga nada en voz alta. Pues data, me volví a pillar la Switch, la vendí en su momento para abandono, por el Zelda, se la ha vuelto a pillar. Y aunque me he pegado una atrapada en horas, me siento algo mal por no sentirme parte de los que piensan que es el mejor juego de la historia. Si bien es una burrada de portento a nivel jugable, creo que se me ha pasado el arroz y no me da vidilla la narrativa. Creo que me flipó demasiado Ocarina of Time y no puedo salir de esos parámetros. En cambio, me pillé un mes antes de refilón el Like a Dragon Ishin en Play 5 y como Yakuza, Like a Dragon y Lost Judgment es el tipo de juego que me pide el cuerpo, ya que son un ejemplo de guión elaborado por capas. O quizás, sí, me he hecho mayor. Rezo porque Final Fantasy XVI me chifle, de veras. Postdata 2. ¿Alguna recomendación de juegos de Switch que sean la hostia a nivel narrativo y con un guión cuidadísimo que no asesine mis horas y me haga perder el norte, pero que me gane el corazón y la mente? Bueno, Grizzly le ha respondido, no lo he jugado, pero prueba Oxenfree, y ya que estamos, si no lo has vivido aún, Nier Automata, aunque en Switch no sé si es lo mejor. Bueno, Nier Automata tienes un informe de misión muy chulo. Y yo por mi parte, recomendación de juegos de Switch que sean la hostia a nivel narrativo, va a salir mencionado más veces en este programa, Night in the Woods, porque ya lo comenté, A Space to Unbound, me encantó, es un indie de este año que es, además ya está en español oficialmente, A Space for the Unbound, siempre lo digo mal, A Space for the Unbound, que me parece impresionante, una obra de ciencia ficción con toque costumbrista, adolescentes, se introduce en la psicología, en la psique de los personajes. Yo creo que te va a gustar, échale un vistazo a algún vídeo en YouTube y ya juzga, o escúchate las impresiones que yo hice también en un podcast, no me preguntes cuál porque no me acuerdo. Los demás no sé si queréis aportar también algo, alguna recomendación o algo de lo que ha dicho en su comentario. Bueno, yo no soy muy fan de la Switch porque normalmente siempre es la última plataforma que juego, pero porque técnicamente es menos potente y si el juego es multiplataforma, no lo juego en la Switch. Entonces los que juego son los que son propietarios y que me gustan. Y de los que he jugado, me gusta mucho The World Ends With You, que el Final Remix que sacaron, que está muy bien, aunque tienes que hacer alguna cosa rara para jugarlo bien del todo, como por ejemplo coger un puntero para jugarlo en la pantalla, que es más cómodo que utilizar los mandos, así, pero el juego es una pasada de historia y me gusta muchísimo toda esa época de los años 90, yo creo que era, que refleja la juventud de los 90 en Japón. Y bueno, es un juego de rol que está muy chulo. Y el otro que me gusta mucho, que también creo que está muy bien y que mezcla muy bien historia con... en este caso es acción, porque lo hace Platinum, es Astral Chain, que es un juego que me fascinó desde el primer día y me sigue gustando mucho. Es mejor, ojo, la recomendación que dice Grizzly, en mi opinión, porque Nier Automata es una maravilla, pero es que ese yo no lo he jugado en la consola, en la Switch, y no sé qué tal irá. En Play 4 iba muy bien, y luego todo lo que sea superior a Play 4, pues funciona mejor, pero en la Switch no sé qué tal irá, pero como juego es un juegazo que por algo tiene un informe de emisión. Pero si no, de los que están en la Wii, que he jugado y que me gustan mucho, estos dos. Yo no iba a aportar ninguno, porque no lo tenía claro, porque no juego mucho a la Switch, pero he visto que está el To The Moon. Buah. Para Switch, a nivel narrativo, creo que puede ser una buena opción. Ese es y es brillante. Eso sí, es durillo. Sí, sí, sí. Toca mucha patata. Tengo pendientes los siguientes que hicieron. De hecho, creo que me compré el siguiente en Steam, pero no sé. La verdad es que me quiero poner porque To The Moon me encantó. El Finding Paradise, ¿no? Ese, efectivamente. Bueno, pues ya sí. Tienes recomendaciones. En el programa 19, 8-19, es cuando hice las impresiones de A Space for the Unbound. Fueron muy optimistas. Vamos, yo creo que me lo cubrí de elogios, porque no se podía decir de otra manera. Así que bueno, échale un vistazo, a ver si te gusta. Más cosas. Fermín Gamboa, en relación ya al showcase de Sony. Dice, buenas Batallón, para mí el showcase fue bastante decepcionante. Prácticamente me quedé igual que hace meses después de verlo. Que el único first party de Sony para este año es Spider-Man 2 en otoño. Ni siquiera dieron fecha para un juego tan importante en un evento que no se celebraba desde hace 2 años. El único que podría haberme ilusionado era Metal Gear Delta, pero al confirmarse que será la misma historia con las mismas voces que el original, me hizo plantearme lo innecesario que es, más cuando se anunció justo después del el recopilatorio que incluía el original con su misma historia y doblaje, más la huella de Kojima. No tiene ningún sentido. Del clon de Splatoon ni hablo, porque plagia los especiales del juego de Nintendo. En fin. Por cierto, Atreides, la Virtual Boy no eran gafas para la Super Nintendo o la NES. Era una consola independiente con sus propios juegos que no llegó a Europa por el fracaso que supuso. Un abrazo enorme. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Fermín, su opinión de este showcase. Y Fabián le contesta... Por dar otro punto de vista, dice Horizon Call of the Mountain fue otro exclusivo, pero para la VR2. La gente suele no tenerlo en cuenta por no ser para la consola principal, pero igual es un juego con desarrollo y presupuesto de PlayStation Studios, ocupando al nuevo estudio Fire Sprite y parte del personal de Guerrilla. Y también se lanzó el DLC de Horizon Forbidden West a costa de lo que puede tener un indie. Eso también suma para ellos como empresa. Y lo que presentó en Sony a los inversionistas fue de sacar como máximo 2 juegos exclusivos de PlayStation Studios por año y tener contratos de exclusividad con third parties como Final Fantasy XVI, Forspoken o Silent Hill 2. Bueno, pues estas son sus opiniones. Si queréis decir algo en alusión a lo que dicen los compañeros, pero bueno, creo que lo dijimos en ese programa, nuestro punto de vista. Jorge Castelló tenía Night in the Woods como un juego de esos de probar sí o sí, pero acabo de enterarme por vosotros de que solo está en inglés y me ha frenado un poco. Le daremos una vuelta a ver. Eso sí, después de oíros mencionarlo de nuevo, he recordado mirar en la PlayStation Store a qué precio estaba Gris y me lo he comprado por menos de 5 euros. Así que en cuanto acabe el New Game Plus de Spider-Man Miles Morales para sacar el platino, me dedicaré a sumergirme en el juego por completo, ya que me llama mucho la atención. Bueno, sobre esto de Night in the Woods, tengo que decir que es verdad que yo pensaba que estaba en español ya oficial, pero no. Tiene traducción, creo que del Clan de Lam, que si lo juegas en PC, yo te digo que va estupendamente, pero entiendo que puede ser un escollo, en cualquier caso, tener que recurrir a una herramienta externa. Así que bueno, eso dicen por ahí. ¿Qué más? Dune Donut dice, si os gustó Night in the Woods, deberíais probar, si no lo habéis hecho, Knights and Bikes, que cuenta la historia de cómo una niña de unos 7-9 años afronta una situación traumática en su vida mientras se encuentra de vacaciones en un camping con su padre. El artista gráfico es el mismo que el del último Monkey Island y el Tearaway, y pienso que no tiene nada que envidiar al otro título. ¿Lo conocíais, este Knights and Bikes, vosotros? No, la verdad. No, no, yo tampoco lo conocía. Pues le echaré un ojo, a ver, porque sí. tiene buena pinta. Estoy viendo imágenes y es verdad que el estilo artístico es totalmente, como diría Nuria, mi mierda. O sea, probablemente hay que echarle un vistazo porque puede estar muy guay la recomendación. Y bueno, pues por continuar, ya vamos cerrando. Fer igual dice iba a enviar un audio para comentar mis impresiones del showcase, pero no hace falta. Pone del de Ari, que lo firmo sin duda alguna. Y por añadir algo, tengo una extraña sensación de que a las compañías les sienta demasiado mal cambiar las consolas. De hacer las obras maestras de final de generación, pasan a no conseguir contentarnos. ¿No podrían seguir trabajando de la misma forma, pero sabiendo que ahora tienes menos limitaciones técnicas? Otro tema. Ha salido otro juego que deja muchísimo que desear, el de Gollum, y se une a una lista que empieza a ser preocupantemente extensa. Ahora bien, vamos a darle la vuelta y pensar en juegos recientes que hayan salido perfectos desde el día 1 y que apenas hayan tenido bugs ni parches. ¿Cuáles os vienen a la cabeza? No tienen por qué ser grandes superproducciones, solo saber que lo has comprado el primer día y ha respondido sobradamente. ¿Qué decís vosotros? ¿Se os ocurre alguno? Me vienen dos, sí. A mí el Zelda. Uno. No, sí, el Zelda es otro, tres. Pero el otro es el Final Fantasy VII Remake. Es verdad. Que salió sin parche, ni nada, y funcionaba perfectamente. O sea, que en eso. Y el tercero que se me ocurre es el Street Fighter VI, que, uh-huh, que yo sepa, no ha tenido nada. O sea, yo creo que lo tengo en la versión 1. No, uh-huh, sé si tú te has fijado, Jonas, si habían añadido algo, porque lo mío ha sido descarga, es directamente de PC. Que yo sepa, no han añadido nada, no ha habido parche. Sí que es verdad que petaron los servidores de la sala, pero se podía hacer igualmente el uno contra uno por el Battle Hub. O sea que no había ningún problema así mayor. Y estuvieron cerradas un par de horas, creo, el primer día. Y luego ya está. Luego ha funcionado todo como un tiro. Joder, qué contraste. Nos hemos pasado una época de ports de pegarnos un tiro y ahora, mira, salen por lo menos dos seguidos grandes que funcionan muy bien. Pero no sé, sí, hasta que... El Gollum tenía muy mala pinta, ¿eh? Sí, pero eso desde que lo vimos, ¿eh? No había que esperar al resultado. Sí. Eso ya olía rancio desde aquí, ¿eh? La sorpresa es que hubiera sido un juegazo, la verdad. Sí, lo que habíamos ido viendo... La cara del Gollum cocainómano, o sea, es que eso... Es difícil. Es que es horrible, es horrible. Era mala idea comprártelo de primer día. Ese, bueno, de primero y de decimoquinto, creo, pero bueno, era mala idea, de primer día seguro. A mí ya me pareció una mala idea elegir a Gollum como personaje jugable, es decir, como protagonista del juego. Es decir, tiene una historia interesante, es un Jekyll y Hyde, quiero decir, eso es interesante. Pero realmente, si tienes el universo del Señor de los Anillos, tienes tantísimas cosas para poder coger y poner, que dan ganas de estar ahí y de poder jugarlo, que me ponme al lado a Galadriel, ponme, o a Aragorn, o a los Hobbits, o cualquiera, o a Sauron, y se te ocurre ponerme, vale, Golas, a Gimli, joder, son muchos que tienen personajes con arcos interesantes, y eliges Gollum, y encima no puede luchar, no puede, es que, no sé, a mí me pareció que era una mala elección de personaje, pero luego lo han hecho de forma que el juego, ves los vídeos y te quitas ganas desde el primero de comprártelo, y ya se ha pasado. Que, no, es lo que... Pero luego encima salió mal técnicamente, quiero decir, después de tanto tiempo y tantos retrasos. Lo que te quita las ganas es de vivir cuando lo ves, pero bueno. Sí. Porque madre mía. A ver, yo volviendo a la pregunta... creo que hay parches y parches. En cierto sentido, creo que es una ventaja del tiempo en el que vivimos. Que oye, que si. Pues igual que pasa con un libro. Tú sacas un libro y muchas veces hay erratas, porque es lógico. Hay personas humanas que han revisado ese libro y existe la posibilidad de hacer una reedición donde corrijas eso. Bueno, pues a lo mejor se te ha escapado una H, una coma que no está en su sitio. Ok. En los videojuegos igual, hay veces que hay un bug de sonido en un tramo concreto. Bueno, para eso está y afortunadamente tenemos la ocasión. En el pasado te tenías que comer el juego estuviera como estuviera. Conocemos el caso del juego de Digimon de PlayStation 1, que yo lo tuve, y ese juego no lo podías terminar porque tenía un bug que hacía que no pudieses seguir, no se abría una puerta. Eso es un problema, pero claro... Si eso lo entendemos como que el juego no ha salido mal porque la experiencia no varía, yo creo que es la mayoría, que muchas veces hacen más ruido en los otros, los que lo hacen mal, que todos los demás. Yo quiero ser positivo, ah, pues ¿eh? Yo no lo veo así. Pues yo quiero ser negativo. Ah. Lo siento, quiero ser negativo. ¿Vale? O sea, lo veo muy parecido en cuanto a que es verdad que antes tenías que coger y el juego o salía bien o no lo podías terminar porque no había forma de arreglarlo para que pudieras terminarlo. Algún caso hubo en que se tuvieron que retirar juegos y volver a sacarlos porque había salido mal la partida y claro, tuvieron que hacer eso con el enorme desembolso que era por no hacerlo bien. Pero también es verdad que los juegos antes tenían un periodo de testeo muy grande porque no podían hacerlo de otra forma. Por lo que decimos antes, si has sacado el juego y el juego no se puede jugar, te lo vas a comer con patatas. Era tan sencillo como eso. No es que nos quisieran más, sino que simplemente si el juego no estaba bien, no se podía jugar. Si no se podía jugar, no se iba a vender. Y si no se vendía, perdían dinero. Entonces tenía un periodo de testeo muy amplio y los juegos solían salir pulidos, salvo alguna excepción. Ahora creo que es exactamente al revés. Los juegos suelen salir mal, salvo alguna excepción, como es que hemos dicho, y se arreglan con un parche día uno, se arreglan con montones de parches que van saliendo posteriormente. Y eso, que bueno, pues ya está, te lo han arreglado, aunque tengas que esperar. Y aunque te hayas gastado 80 pavos en comprarlo y el día uno sea una cosa que dices, ¿cómo han hecho esto? Todo eso, el problema que tiene es que cuando cierran los servidores o cuando no se encuentren los parches y no los puedes descargar, lo que tienes es el juego que te compraste día uno y que en muchos casos ni siquiera se puede jugar o se juega con problemas o funciona mucho peor que lo que tendría que funcionar porque el testeo se ha podido eliminar o hacer mucho menos con la posibilidad de, bueno, pues si no, ya lo arreglaremos posteriormente y eso lo terminamos pagando todos. Al final el juego que tienes en disco, te lo compras original, puede ser que realmente te estés comprando un visapapeles muy caro, porque realmente sin el parche puede que ni siquiera te funcione. ¿Pero creéis realmente, Sergio, que realmente hay un testeo? Sí. Porque hay cosas que, por favor, brillan por su ausencia, ¿eh? O sea, ya. No, pero ahora en serio. O sea, nadie probó Cyberpunk en Play 4 cuando es un... O sea, que es que no iba bien. The Last of Us parte 1. O sea... De verdad, hay gente que está probando eso y está dando su aprobación. A ver, pero estamos hablando de casos concretos. Es que yo soy de la opinión de que esa no es la norma. De verdad, lo pienso. Es verdad, los juegos ahora son más grandes que en el pasado, hay más variables que controlar, pero yo pienso en lo que he jugado en estos últimos meses y por norma general, siendo honesto, God of War Ragnarok, yo no he tenido ningún problema de ese tipo. Persona 5 Royal, yo no he tenido ningún problema de ese tipo. Leyendas Pokémon, que no Pokémon Escarlata Púrpura, no he tenido problema. El Kirby, tampoco. Te quiero decirte, yo creo que al final estos juegos hacen mucho ruido y que incluso hay juegos que no han tenido esta repercusión que también han tenido fallos, por decir la otra parte. Porque tengo aquí el caso, recuerdo Marta, que se compró el Hogwarts Legacy. ¿Vosotros habéis escuchado algún tipo de problema grande con jugar Legacy en consola, sí. En consola, en Play 5? Yo no. No, en Play 5 no me suena. Sí que he oído que había salido mal, pero era en PC. Vale, pues no en yo en Play 5 no he escuchado nada. Y ella se puso a jugar, y el juego se podía jugar, pero de repente, creo que era el Hogwarts Legacy, si es otro, pues lo siento. Pero había texto que estaba en inglés. Y era como, uy, ¿y esto qué raro? Pues al día siguiente se levantó, había un parche que se descargó automáticamente y se ve que alguien no le dio al botón y no se había traducido. Que hay muchas cosas que no nos enteramos, pero por lo más general yo sigo pensando que los juegos no digo que salgan perfectos, porque eso no es verdad tampoco, pero que no son injugables. Lo que pasa es que un The Last of Us llama más la atención porque es como, hijo mío, es The Last of Us, ¿sabes? Pero yo quiero pensar que son los menos. Pero yo no digo que sean injugables, Sergio. Tienes razón que la mayoría deberían salir, que se puedan jugar al menos. Pero sí que son peores versiones que las que van a ser con los parches. Y sobre todo, que cuando antes te comprabas un juego físicamente, ya estaba. Es decir, sería mejor o peor, pero era así y te había tenido una labor de testeo muy grande. Y que ahora es muy raro que te compres un juego que se quede en el 1.0. Que lo normal es que vaya añadiendo con el paso del tiempo parches. Y que a lo mejor luego, pues no es efectivamente, la gran mayoría, gracias a Dios, no son injugables. No es lo habitual sin el parche de día uno. Pero sí que son peores versiones, te pueden dar fallos, bugs y lo demás. Que te encuentres raro que no te va a pasar con ese parche que no tienes en tu disco que has pagado y has comprado. Y eso sí creo que es algo generalizado. Que la gran mayoría de los juegos terminan teniendo parches para corregir errores que antes no pasaba, porque no se podía y también porque había más testeo. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, pues yo creo que ahora sí que lo podemos dejar en este punto, así que Jonah, vamos con la lectura de likes. ¿Quién le ha dado me gusta esta semana? Pues tenemos 62 me gustas, que no está nada mal, la verdad. Muchas gracias a todos. Y empezamos con The Legend of Zer Tears of the Kingdom, ya nombre temático, ¿eh? Jesús Cegarra López, Mane 11, Óscar Martín, Juanse, Doctor Chusma, Miguel Lozalan, Sergio Pérez Tello, Café Japón, Café Japón 40, Ukusu, Rafa Ortiz, Albert BLC, Rage, Vaya 34, José Antonio A. González, Chupi 1986, Ergaiz, Jerry Oviedo, Morat 86, Rafa, Tipo de Incógnito, Paco Díaz, Diun Donut, Super Snake 725, Mr. Shansung, Billy Locke, Foe. Uy, esto es Foe Toit. No lo sé, que no os lo comente. Eno, Prairie Hound Mario, Samurai Rumil, Tiu Kek, Maximiliano Pereira, Íñigo González, Idrial Manu Cuchimil, Lucy Piero, Migadez, Serpiente John Nieve, Juan Antonio Góngora Martín, Miguel Ángel Medina Domínguez, Zai Artisari, Javi Vicente, Salore, Alex Jocuto, Nuri Cops, Sergio Brea García, JNDG, BR1, Fermín Gamboa Martínez, Juan Francisco Fernández, FP Yos, Lemonet 33, Daviduco, Laudum, Antonio Resina, Kuro, Mícer, Sacro Guerrero, Oneotrix y Víctor As. Muchas gracias a todos y a todas. Buah. Sí, sí, es Ari. Qué vaya nombre, ¿eh? Gente, os quiero mucho, ¿eh? Pero vaya nicks os ponéis, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Hay que facilitarnos la vida, por favor. Sí. Ahora yo tengo dudas. Foetoid es Foatoid porque es medio francés. Esto tiene ahí un icono de un Zelda sonriente, o sea, un Link sonriente, o sea que es chulo, es chulo. Sí, es verdad, lo estoy viendo. Que nos lo diga. Que nos lo si diga, por favor. O Fuatuat, o cómo es, o Foetoid. Bueno, pues lo dejamos aquí, se llame como se llame. Muchas gracias por darle like, es lo importante, porque eso nos ayuda muchísimo a posicionarnos y que nos escuchéis más, compañeros. Así que nada, Jonah, que ha sido un placer, que nos vemos esta noche virtual, o ayer, si esto lo subo el viernes, no lo sé, pero bueno, que Summer Game Fest, que ojalá que salga muy bien y que lo disfrutemos. Sí, sí, seguro que sí. Tengo muchísimas ganas, o sea que ahí estaremos dándolo todo. Perfecto. Y lo mismo, Atreides, que ha sido un placer, y a seguir aquí en el podcast disfrutando de los videojuegos. Por supuesto que sí. Nos vemos en el Summer Game Fest. Pues nada, amigos, como siempre, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.